empezamos esa mesa redonda que titulamos desde Cambalache, Urbanismo y Control Social, y bueno, la propuesta de la mesa surge un poco de nuestra relación con el colectivo editorial Virus de Cataluña, del que somos distribuidoras aquí, y ellas nuestras posibilidades de Cataluña, con las que tenemos una relación de apoyo mutuo hace un montón de años. Virus editó muy recientemente Matar al Chino, ya le dan su título, claro, entre la revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio del Raval de Barcelona. Y en una de esas colaboraciones mutuas desde distintos colectivos más del norte, pues propusimos colectivamente la idea de presentar este libro que ha escrito Miquel Fernández, que nos acompaña hoy. Pero al mismo tiempo nosotras pensábamos que, aparte de hablar del barrio del Raval de Barcelona, que nos contará Miquel en extenso, que es lo que trabaja que ha hecho en el libro, pues que nos interesaba darle una vuelta a lo que se está trabajando aquí, y como colectivo de referencia teníamos a Imagina Boulevard, así que le íbamos a Manolo Carrera, que todos conocéis, a que viniese un poco a ponernos al día de cómo va en este punto el proyecto. Si yo no me voy a enrollar más, la idea es que ellos hagan un par de intervenciones no muy largas y luego abrimos el debate y el coloquio a lo que queremos compartir entre todas. Y nada, les agradezco un montón a los de estar aquí esta tarde y creo que le doy la palabra a Manolo, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Y en primer lugar, bueno, agradecer a Cambalache la invitación en nombre de Imagina Boulevard, el mío propio, pues para estar esta tarde aquí y para compartir con vosotras, bueno, cómo es este proyecto que seguramente conoceréis o al menos habéis oído hablar. Y también pues, me acompañan compañeros de la iniciativa. Entonces, bueno, también ellos pueden intervenir, ¿no? y aportar cosas a lo que yo os pueda contar ahora. Me pareció muy sugerente el título de la mesa redonda, ¿no? Urbanismo y control social. Desde luego el urbanismo casi desde sus inicios, o sea, ha sido una herramienta de control social, ¿no? puesta en las manos de una minoría que controlaba el mercado de suelo. El urbanismo español está muy basado en la propiedad del suelo, como sabéis, y pues se ha utilizado profusamente pues para establecer normas y para establecer desigualdades en el tejido social de todas las ciudades y también de los pueblos del Estado español. El zoning, la zonificación es nada más que eso, ¿no? Es una división funcionalista de la ciudad en la que a cada una de esas áreas se asigna una función y en el uso residencial desde antiguo, en función del nivel adquisitivo, etcétera, pues se han ido estableciendo diferencias y instrumentos de control. Y seguramente la experiencia que os traemos esta tarde, Imagina un Boulevard, es un buen ejemplo de eso, ¿no? Es, bueno, pues como una zona marginada de la ciudad de Oviedo, que es todo ese sector este, noroeste, un sector topográficamente deprimido, en contraposición de la zona alta de Oviedo, que desde un primer momento es lugar para la implantación de esos usos residuales que la ciudad burguesa no tolera y que va expulsando cuanto más lejos mejor, ¿no? Entonces, bueno, tenemos desde un hospital psiquiátrico hasta barriadas obreras, un matadero, y entonces, bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, no funciona el puntero, no se ve el puntero, lástima. Bueno, no se lo veis ahí bien, casi me voy a levantar para que lo veáis. Una de las primeras barriadas totalmente segregada del centro de la ciudad, que es Villena Fuerza, años 40, un cuartel, el hospital psiquiátrico, el matadero, y aparece a mediados de los 50 una gran actuación residencial. Casi 3.000 viviendas promovidas por los sindicatos del hogar, en pleno paternalismo franquista, que se concibe pues como una colonia, como una ciudad satélite. La memoria del proyecto es esa, ¿no? Hablan de ciudades satélite y es una colonia obrera en la que se concentra, bueno, pues una clase muy determinada, un tipo muy determinado de la población de Oviedo. El tiempo va pasando y a mediados de los años 70 surge esa tremenda geometría, esa geometría rígida, brutal, que atraviesa todo ese sector, que es la, la autopista que une los tres grandes núcleos de la área central asturiana. Y eso pues, provoca pues, un descalabro en todo ese tejido que era medio rural, medio urbano, ¿no? El poblado de Villena-Fuerta queda partido en dos, como veis. El barrio de Andanilles, que ya estaba, sufría esa segregación espacial del hecho de estar en este sector, pero además de tener en su espalda la vía del ferrocarril de Económicos, que muchos recordaréis, se le añade también una barrera más, ¿no? Que es la autovía, que de alguna manera pues, encierra el barrio y lo convierte en un gueto. Esa situación, esas barreras urbanísticas van a determinar bueno, pues el futuro desarrollo posterior de todo el barrio hasta la situación actual. En la que, claro, la ciudad ha ido creciendo y se ha ido desarrollando y lo que antes era pues, una vía rápida de penetración inspirada en ese urbanismo funcionalista que os hablaba, ¿no? En el que se trataba de llegar lo más rápido posible hasta el centro de la ciudad, hasta el corazón de la ciudad, ¿eh? En la ciudad, sin intervenciones, etc. Claro, la ciudad ha ido creciendo, desarrollándose, los usos se han ido sustituyendo y ahora pues, esta cuchillada, herida en ese tejido urbano se mantiene con todas sus características originales, con esas características más de una autopista que podría ir perfectamente por el medio de la meseta castellana. No solamente se ha mantenido, sino que se han agravado, ¿no? Porque el Ayuntamiento de Oviedo va completando los enlaces, estos enlaces a dos niveles, que son estas fuentes. Pues va completando como si fuera un enlace de carretera de autopista normal, ¿no? Y es precisamente aquí, en esta pequeña esquina, con las obras de construcción de un cuarto ramal, aquí, cuando esto explota, ¿no? De esas circunstancias del destino que se juntan en un momento y hacen que, en un momento dado, pues la gente tome conciencia de lo que está pasando, se haga preguntas y empiecen a desarrollar proyectos, ¿no? Bueno, esa es una imagen, todos los conocéis, Miquel, quizá, bueno, es el panorama típico de los bordes de ciudad deshechos, mal rematados, de las pasarelas, bueno, de todas estas barreras, ¿no? Problemas de contaminación acústica superior a los niveles máximos admisibles por la Organización Mundial de la Salud, que afectan prácticamente a 25.000 personas, tanto de día como de noche. Estos índices son de 2006, quizá ahora sean un poco menores. No se ha hecho un mapa de ruido como Dios manda, entonces tampoco sabemos exactamente, aunque el Ayuntamiento dice que ha mejorado. De hecho, el tráfico ha bajado mucho, pero no porque... No porque se haya hecho una política de movilidad alternativa, sino que la crisis ha reducido mucho el nivel de tráfico. Problemas también de contaminación atmosférica que tienen pues, consecuencias demostradas en la salud y en el incremento de la mortalidad. Eso se niega constantemente, ¿no? Últimamente, bueno, estos días también estamos asistiendo otra vez a ese cruce de acusaciones entre los colectivos ecologistas y la administración que niega sistemáticamente la superación de los niveles de contaminación. Entonces, como os decía, bueno, todo empieza en esa actuación y ahí confluyen, por un lado, la indignación de la población local por la agravación, ¿no?, de esa situación de segregación, de marginalidad en el resto de respecto al resto de las del barrio, de las ciudades, del barrio, los barrios de la ciudad, y la confluencia, bueno, pues de un grupo motor, por así decir, formado por gente del 15M de Oviedo, se encuentra en ese espacio y empiezan a desarrollar proyectos, ¿no? Lo interesante de esta iniciativa, a mi juicio, es que no se plantea de una manera reivindicativa, tradicional, ¿no? como una demanda, ¿no?, al ayuntamiento, y eso es debido a que hay un total descrédito, ¿no?, y falta de confianza ninguna en que el ayuntamiento, que históricamente ha desoído todas estas reivindicaciones, pues vaya a atenderlas en ningún momento. Entonces, en esa estrategia se opta por otra, que era realmente era un camino abierto, no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Entonces empezamos a hacer propuestas, a intentar ser creativos, intentar dar una alternativa, y ahí surgieron pues una serie de talleres que fuimos organizando en los que nos fuimos preguntando qué pasaba en ese entorno, cuáles eran los problemas y cuáles podían ser unas alternativas. Esta fue una experiencia muy, muy interesante hace 2 años ya, ¿eh? Estamos hablando más de 2 años. La iniciativa fue creciendo y entonces, bueno, pues fuimos llamando un poco la atención pues, de algunos colectivos, digamos, bueno, pues con bastante relevancia a nivel local, ¿no? Como el Colegio de Arquitectos, la Universidad, etc., ¿no? Mientras íbamos organizando asambleas en el barrio para dar a conocer la propuesta. Y empezamos a hacer esquemas, ¿no? A hacer como a trazos gordos que cuáles eran los problemas y cómo podríamos intentar solucionarlos. Y la idea era, como veis, bueno, pues transformar lo que es una infraestructura pesada, ¿no? Como una utilización exclusiva del tráfico vehículo privado, intentar romperla, hacerla más humana, convertirla en una especie de eje diario verde en el que cupieran pues, otros usos más amables que simplemente ese tráfico de los 20.000 o 20.000 vehículos diarios que circulan por, ¿no? Entonces empezamos a buscar conexiones, puntos de interés, intentando suturar, intentando crear conexiones transversales entre estos dos sectores que están absolutamente aislados. Y empezamos a imaginar cosas y empezamos a plantear cómo ver ese espacio de otra manera, ¿no? ¿Qué pasaría si quitásemos esa pasarela? ¿Qué pasaría si desmontáramos este viaducto, que es una construcción, una topografía absolutamente artificial, que es hecha de rellenos, para salvar simplemente la autopista y que el tráfico continúe, fluya bien rápido? Y nos daban imágenes como estas, ¿no? Aquí tener en cuenta que bueno, uno de los agentes de toda esta historia era el centro comercial, ¿no? Los Prados, que de alguna manera fue el que promovió ese cuarto normal buscando la mayor accesibilidad posible, ¿no? El ayuntamiento entró en ese juego y pensábamos que podía haber otras formas, ¿no? De imaginar este espacio. Algunas, si queréis, bueno, pues muy, muy inocentes, muy, muy naif, pero yo creo que expresaban bastante bien cuáles eran nuestras intuiciones, ¿no? sobre esas cosas. Entonces, bueno, estas voy a pasar más rápido porque va un poco lento este cacharro. Cómo podíamos ir igualando los niveles, cómo podíamos crear un bulevar central y luego habilitar espacio para carriles bici, para pacificar el tráfico, etcétera, ¿no? Nos planteamos incluso, bueno, secciones, ¿no? Y todo eso. Bien, esa fue una primera fase de trabajo, por así decir. El ayuntamiento seguía sin hacernos caso, no teníamos, vamos, ninguna respuesta, más que, bueno, pues descalificaciones tipo, bueno, sí, esto es muy bonito, pero muy idílico, nos decía, ¿no? Muy poco realizable. Y la segunda fase, que yo creo que fue un punto de inflexión, fue cuando dejamos de pensar y de dibujar y empezamos a, por así decir, aunque fuera simbólicamente, a tomar la autopista, ¿no? A tomar el espacio, ¿no? A intentar apropiarnos poco a poco de él, ¿no? De una manera, por supuesto, muy controlada y muy vigilada, porque, claro, cuando nos planteamos el primer paseo popular por la autopista, pues, claro, tuvimos que hablar con la delegación del gobierno, con la policía, claro, era una cosa absolutamente insólita, ¿no? Hacer una manifestación por la autopista, porque parecía que iba a colapsarse la ciudad, ¿no? No pasó nada de eso, lo pasamos bárbaro, hicimos una inauguración simbólica y bueno, vimos ese espacio, lo vimos de otra manera, desde otra perspectiva y descubrimos todas las posibilidades que puede llegar a tener. Esas imágenes me gustan un montón, ¿no? Y plantearse jugar al fútbol en la autopista era casi como un sueño, ¿no? Entonces, bueno, hicimos tres marchas de estas y cada una salía mejor, ¿no? porque la gente se sumaba, porque los niños entraban en el juego, al final hacíamos una pequeña fiesta, todo iba bárbaro, ¿no? Entramos en una tercera fase y es cuando en el año pasado hay un acuerdo presupuestario entre el equipo de gobierno del Partido Popular y Izquierda Unida, en el que se destina una cantidad de dinero, 120.000 euros, para, se dice, desarrollar el proyecto Imagina un Boulevard. Y claro, eso nos pilló un poco descolocados porque nos temíamos que lo que iban a hacer era simplemente encargar un proyecto a una empresa consultora para que hiciera allí no se sabe qué, y a nosotros lo que nos interesaba casi tanto como que ese espacio se urbanizara en el buen sentido, se hiciera ciudad, nos interesaba casi tanto que ese proceso fuera participativo, ¿no? Entonces, bueno, aquello no nos convenía, no lo veíamos, ¿no? Entonces, bueno, después de dar muchas vueltas, etcétera, planteamos una propuesta de participación con el objetivo de que la solución final que después se materializara en un proyecto técnico, pues se respondiera a la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas de Oviedo. Y eso, pues el Ayuntamiento, en cumplimiento de este pacto entre el PP e Izquierda Unida, entró en ese juego. Nosotros, ahora viendo atrás, claro, ahora que sabemos lo que pasó, pues claro, nos preguntamos si hicimos bien, si pecamos de ingenuos, qué pasó, ¿no? Pero bueno, era el Ayuntamiento que teníamos, había esa oportunidad y decidimos, después de dar muchas vueltas, decidimos aprovecharla, ¿no? Explorarla, por lo menos, a ver hasta dónde llegaba. La primera fase era unas jornadas de introducción, ¿no? En la que, bueno, vino gente de distintas partes de España a contarnos cuáles habían sido sus experiencias, ¿no? Urbanismo participativo. Fue un éxito y tuvimos el aplauso y los elogios de todos los grupos municipales sin excepción. La segunda fase ya era un poco más complicada, porque se trataba mediante una serie de talleres a los que muchos habéis asistido, en, bueno, establecer una serie de criterios de actuación y de diseño que incluir después en un pliego de condiciones para hacer un concurso internacional de ideas en la que ya técnicos pues dieran forma a todas esas demandas ciudadanas que se fueron materializando en esta serie de talleres, ¿no? Los resultados fueron, bueno, muy, muy concluyentes. En los talleres, bueno, pues hubo también una mañana en la que recorrimos el espacio, hicimos un recorrido crítico, estuvo muy, muy interesante. Los resultados pues se recogieron en un informe que es muy contundente y que dice pues lo que la gente queremos que sea eso, ¿no? Queremos que sea un espacio integrador, un espacio en el que se reduzca el volumen de tráfico actual, en el que haya sitio para modos de transporte alternativos como carriles bici, caminar, etcétera, transporte público, que se completen los equipamientos que faltan en los barrios y que se creen conexiones accesibles entre uno y otro, entre una parte y otra de la ciudad, ¿no? Y aquí ya, bueno, pues nos enfangamos, ¿no? Porque, claro, cuando llegó el momento de poner negro sobre blanco esas condiciones en un pliego y construir unas bases para ese concurso, pues ahí ya dimos en hueso, claro, porque el Ayuntamiento constantemente o nos daba largas o nos intentaba manipular el proceso, poner zancadillas, etcétera, y claro, fue un auténtico calvario, en mi opinión, desde finales de septiembre hasta el mes de diciembre, en el que decidimos, bueno, pues dar por terminada esta fase, dar por terminada la participación del equipo de gobierno del Ayuntamiento en el proyecto y seguir nosotros adelante con el proyecto, recabando los apoyos que fueran necesarios y aumentando los que ya teníamos, ¿no? Esta decisión no gustó mucho al Ayuntamiento, por supuesto, que la quiso vender como que era una ruptura, incluso nos acusó pues de intenciones partidistas, etcétera. Bueno, fue un asunto bastante desagradable y ese es un momento, yo creo que también otro punto de inflexión del proyecto, en el que convocamos una especie de asamblea ciudadana, dimos nuestras razones y casi llenamos, bueno, prácticamente llenamos la sala de salón de actos de la biblioteca pública. Y ahora pues seguimos adelante. Ahora pues hemos vuelto a retomar, por así decir, el control del asunto, el ayuntamiento va por su lado, se ha inventado un proceso, un pseudo proceso participativo que no es más que una consulta disfrazada de participación, lo que además es que la participación que nosotros pretendemos y que propugnamos y quizá tengamos tiempo a discutir eso después en el debate, es una participación que decide, ¿no? No es una mera consulta, no es yo escucho vuestras propuestas y luego unos técnicos o una comisión, un comité las elabora, no, aquí de lo que se trata es que generar procesos al final de empoderamiento ciudadano, ¿no? de que la gente, pues al final seamos capaces de decidir cómo queremos que sea ese espacio y no cómo quiere el ayuntamiento ni cómo quieren las empresas constructoras que sea en ese darle la vuelta, ¿no? a la tortilla de lo que ha sido hasta ahora el urbanismo en Oviedo. Este cambio, ¿no? de fase, pues lejos de debilitarnos, pues yo creo que nos ha impulsado, porque el comportamiento del ayuntamiento ha actuado como un revulsivo también para la iniciativa, se ha sumado gente nueva, entonces hemos sido capaces, bueno, pues ya de desarrollar un proyecto más, un programa más amplio, con más áreas de trabajo y bien, pues la idea es continuar. Esta es una imagen muy reciente, es una imagen de ayer, en la que estábamos pues denunciando una de las barreras urbanísticas en las que el ayuntamiento se ha gastado 550.000 euros y que no solamente no resuelven el problema, sino que lo agravan aún más. Es absolutamente inaccesible para personas con discapacidad y para las personas que no la padecen, pues es bastante complicado también. Entonces la idea es, bueno, intentar crear una red de colectivos y asociaciones, movimientos que estén interesados en Oviedo en impulsar la verdadera participación ciudadana. Y ahora estamos redactando un manifiesto que vamos a ofrecer a todos los colectivos de Oviedo, bueno, pues para un poco plantear cuál es la auténtica participación ciudadana, cómo la entendemos nosotros con vistas a, bueno, a las próximas elecciones municipales. Entonces, bueno, yo si te parece, creo que me he enrollado más de la cuenta, ¿no? Sí, lo siento. Entonces lo dejo ahí y luego más adelante, ¿no? Entonces. Sí, no, de hecho, es como, o sea, es muy interesante, muy, muy importante la cuestión, muy urgente. Para que charlemos de esto. Yo si queréis puedo hablar de algunas cosas del fin que me recordaban ahora cuando explicabas esto, pero para abrir el debate, no sé, me parece que es muy, muy interesante. Hay varias cosas de las que me han venido a la cabeza al principio era otro un plan, porque por lo que entiendo este es un plan, es una propuesta de una modificación de la autopista que surge de los vecinos y vecinas, ¿no? El ayuntamiento tiene otro plan para esta, ¿o no hay ningún plan? Sí, tiene otro plan, no lo dice abiertamente, pero sabemos que lo tiene y de vez en cuando se les escapa, ¿no? Y es un plan que es un soterramiento. Y en ese soterramiento, curiosamente, hoy en la prensa salió del ayuntamiento que había encargado a técnicos para tener una pasta encima de la mesa, pues un informe tuyo sobre un espacio también que es muy moroso, que es la fábrica de armas, y que, bueno, también transcurre un tramo de la autopista. Sí, y ahí precisamente realmente lo que venía reivindicando el ayuntamiento, es decir, ir al hormigón, es decir, soterrar, es decir, con tal de mantener realmente, es decir, no ir a un plan de movilidad realmente alternativo, sino mantener los 25.000 y así posibles o más coches que lleguen, como decía Manolo, hasta el corazón de la ciudad. Parece ser que tampoco están interesados en los barrios, solo en lo que es suelo nuevo y el patrimonio, bueno, lo que es representativo de. En cambio, parece que no plantean nada para ventanillas y para que las puertas de la. Sí, el soterramiento que nosotros llamamos, por llamar por su nombre, ¿no? En el caso de todas las bocas. El soterramiento para este último tramo. Con la excusa de la protección de San Julián de los Prados, que es una joya del románico asturiano, que es muy importante, no pasa por ahí cada año. Esto es lo que hay, lo que el ayuntamiento tiene ahí, como decía Antonio, vinculado a la especulación con la fábrica de armas, y esto no entra en nada. Lo único que hay es la voluntad del ayuntamiento de mantener el modelo de movilidad actual. Y no hablar ni de transporte público ni de medios alternativos, ¿no? De hecho, cuando hicimos los talleres colaborativos, fue un éxito. Estamos más de 100 personas, 110, 120 personas, un fin de semana. Es decir, el ayuntamiento, que no se leyó ni el documento que se presentó en el mes de abril, creo que no se lo leyeron porque el compromiso era que saliese de eso, se buscaría la gente en un pliego para un concurso, para un concurso de proyectos. Ahora sí que no se lo dieron, pero tuvieron mucho interés, dijeron que marcaron unas líneas rojas, para que no tocásemos, que no hablásemos de la fábrica de armas, que mantuviésemos los aforos de coches, de 25.000 coches, que no hiciésemos nada. Es decir, aún así, precisamente de esos talleres salieron de Manolo unas conclusiones muy claras, es decir, la ciudadanía dice que está claro que la solución no es ninguna losa ni falsos túneles, por la calidad técnica y sobre todo por el coste económico. Sí que salen las conclusiones, salieron muy bien en la prensa. Porque en principio la idea del soterramiento y la idea del bolivar podrían coincidir, así desde fuera o no. No, son incompatibles. Sí, no está como. Claro, es que eso es otra de las ideas que tenemos que intentar transmitir, ¿no? El bulevar no es solamente una forma, ¿no?, urbana, ¿no? No es eso, una avenida de árboles, no, es algo más. El bulevar es un modelo de ciudad distinto, es un modelo de ciudad alternativo a este funcionalismo, a esta predominancia del vehículo privado. Es otra forma de hacer ciudad, ¿no? Entonces, el soterramiento está en las antípodas de eso, ¿no? Porque el soterramiento lo que te hace es mantener la intensidad de tráfico actual y meterlo debajo de una infraestructura muy costosa que no garantiza que no se vaya a dañar la iglesia prerrománica y que al final no va a solucionar, ¿no?, el efecto barrera de la autopista. Ahora, por ejemplo, había varias cosas. Una de ellas es que ahora mismo también hay un plan en Barcelona, lo que se conoce como la curva del Morrot, que es la parte donde está el puerto industrial y la zona franca y el Prat de Llobregat, ¿no?, la frontera un poco ahí con el Montjuïc. Y de hecho hay un plan, mi compañera es urbanista, está hablando de aquí, ella está participando en este plan y estaría muy encantada de compartir estas cosas con vosotros, ¿no? Y vamos, por lo que yo sé, hay un plan, en este caso sí que hay una convergencia en el sentido de que hay un soterramiento y una conversión en bulevar, pero también hay una reducción del tráfico de vehículos, ¿no? De hecho, se convertirían dejarían de ser vías rápidas para ser vías más lentas, pero arriba sí que lo que se soterra, pues queda al aire, pues sí que sería un bulevar y se introduciría como una parte más de la ciudad, es decir, sería un terreno que la ciudad ganaría, ¿no?, un barrio nuevo, podríamos decir. Luego hay todo este riesgo de la especulación de que efectivamente ese barrio nuevo pues no deje de ser otro barrio de élite, porque parece que ahora en Barcelona pues solo pueden vivir las élites, ¿no? La gente que no va a esto, pues nos van cada vez expulsando más del centro. Luego hay otro proyecto muy interesante que también participó que ha dicho que sería muy útil que estuviera aquí, ¿no? Porque otro plan que ya participó durante muchos años, de hecho estará a punto de publicar el libro, mira, podría ser una oportunidad para entrar aquí, y es le llaman, se llama Repensar Bon Pastor, ¿no? Bon Pastor era una de las de los barrios de casas baratas que se construyeron en la de los años 90, en un momento de la dictadura de Primo de Rivera, y era una habitación obrera. Claro, esto en su momento pues era un barrio periférico, completamente apartado, completamente estigmatizado, un nido de anarquistas, ¿no? de insurrectos, completamente olvidado hasta hace muy poco, ¿no? Ahora, cuando, estas son las cosas, las desgracias de cierto urbanismo, ¿no? Que cuando mejora el barrio es cuando los vecinos comienzan a ser indeseables, ¿no? En este caso, se ha arreglado todo lo que es el Besós, el río Besós, ha hecho lo que ahora le llaman el parque fluvial, ¿no? Y hay un escritor muy, muy interesante, más o menos joven ahora en Barcelona, que se llama Javier Pérez Andújar, y él explica, ¿no?, que lo que era la diera, que era un sitio muy, podedumbre y de rata, ¿no? Y dice, donde antes había charcos con ratas, ahora hay charcas con ranas, ¿no? Y efectivamente ha habido una mejora efectiva, ¿no?, pero con esta cosa también un poco snob, ¿no?, y con esta consecuencia más trágica de expulsar a la población tradicional de ahí. Pues ella participó en este plan y era un concurso, ella es arquitecta, urbanista, y entonces convocaron un concurso internacional para repensar, ¿no?, volver a pensar el barrio. Que no, las casas baratas eran efectivamente casas baratas, es decir, casitas muy pequeñitas, pero eran casas de planta única, algunas que con dos plantas, pero en fin, eran, no eran estos bloques de pisos, que parecen más a veces a nichos que no a, en fin, a vivienda. Entonces hubo toda una lucha vecinal muy interesante en preservar estas casas de planta baja, y hicieron este concurso, y en fin, evidentemente el ayuntamiento miró hacia otro lado y obvió completamente eso. La consecuencia fue que han destruido todo ese patrimonio obrero, claro, todo ese patrimonio de cultura popular, que parece que es el único que tiene valor en muchas ciudades, pero parece que el patrimonio, la cultura popular y obrera, pues no tiene ningún valor. Lo único que se preserva pues, lo que alguien dice que tiene un valor arquitectónico. Entonces han arrasado la mayoría de estas casas y han mantenido, creo que son dos, así como un museo, ¿no? Pues las folclorizan, las convierten en una serie de escenarios de cartón piedra, y entonces rememoran lo que hay, una especie de pasado obrero, fabril, pero muy calmado, ¿no?, y muy disciplinado, que tiene un poco que ver con lo que fue realmente. Esto por un lado, luego el riesgo de estas propuestas, ¿no? Parece que en el fondo, y esto yo creo que es cada día más, más actual, ¿no? Creemos ya que las luchas hoy en día, las luchas sociales, políticas y económicas, pues casi todas confluyen en lo que son las luchas por la ciudad, ¿no? Literalmente, el recuperar la ciudad. Y esto tiene un riesgo importante. Si no he visto mal, cuando has puesto una foto que decías que habías convocado como una gente experta en participación y tal, me ha parecido, igual me equivoco, que había una persona que era Itziar González. Bueno, puede ser que no, pero en cualquier caso a mí me ha recordado a ella. Y Itziar González, efectivamente, no era ella. Bueno, en cualquier caso, es un personaje más o menos conocido en Barcelona, también arquitecto, urbanista, en quien trabajó también mi compañera, y ella, Itziar González, pues se hizo muy famosa y muy conocida, y aparte se le reconoció mucho su trabajo en lo que era la reforma urbanística de la plaza de Lesseps, ¿no? La plaza que estaba en el barrio de Gracia, al norte de la ciudad, y era un nudo de estos de coches, de vehículos, que era impracticable, ¿no? Era una cosa horripilante. Hice un plan participativo tan bueno que ahora mismo es un sitio hermosísimo, ¿no? Hay una de las bibliotecas más bonitas de Barcelona, está ahí, la llama Fusté, hay un parque, están las salidas del metro, está todo peatonalizado, perdón. Y evidentemente se ha reducido la velocidad del tráfico y bueno, es muy, muy, muy agradable, muy bonita. Bueno, la consecuencia fue que Itziar González la captó en ese momento un partido que al principio debe estar a punto de desaparecer, que era PSOE-PSC, ahí en Barcelona, el PSOE, ¿no? Y le ofreció un lugar, un puesto muy importante, que es la regiduría del distrito de Ciudad Bella, que es como una especie de alcaldesa, ¿no? del distrito, el distrito más poblado y más rico de Barcelona, más rico en la producción de plusvalías, ¿eh? no en la población que hay, pero sí en la riqueza que produce, donde está el PIB, donde se produce más, una aportación más importante al PIB de Barcelona, es en Ciudad Bella. Esta mujer llegó a la regiduría y dijo, bueno, vamos a ver qué se puede hacer desde aquí. Y entonces empezó a actuar como ella creía que se tenía que actuar. ¿Cómo hizo? Pues frenando proyectos especulativos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que ahora hay varias gente en la cárcel, que era la construcción de un hotel de lujo, evidentemente, cada todos los hoteles que hay en Barcelona son de lujo, enfrente del Palau de la Música, ¿sabéis? Esta joya modernista, ¿no? Entonces ella dijo, no, pues esto es ilegal, esto no se puede construir. Tú has ido a construir otro hotel de lujo en Drassanes, en lo que era el antiguo barrio chino, y dijo, esto es ilegal. No estaba diciendo una cosa radical del sistema o nada así fuera de la ley, ¿no? Consecuencia de este freno de estos procesos, a esta regidora, estamos hablando de la alcaldesa, un rango muy importante en Cataluña, en cualquier municipio. A esta mujer le entraron en casa, la amenazaron de muerte, le robaron los ordenadores, destruyeron su motocicleta, amenazaron a su colaboradora y dimitió por esta situación. O sea, estamos hablando de un escenario muy parecido al Chicago mafioso, exactamente. Y todo esto sucedió porque, de hecho, ahora mismo hay mucha de esta gente en la cárcel, ¿eh? Son dos técnicos municipales del Partido Socialista, Eliodoro Lozano y Joaquín Quiles, que eran técnicos de las licencias municipales, ¿no? De cuando uno abre un local, pues esta gente había un negocio negro con esto. También estaban vinculados con prostíbulos, que ahora ya me voy acercando un poco a mi cuestión, tres macro burdeles. Y en fin, había un tráfico también de drogas y de trata de blancas, ¿eh? Donde estaban implicados Guardia Civil, Mossos de Escuadra, Policía Nacional, técnicos municipales del Ayuntamiento del Distrito de Ciudad Bella del Partido Socialista. O sea, esto, los estoy hablando, esto son en 2012 en Barcelona, quiero decir que no hablamos de ningún territorio lejano o así, muy. De un pasado muy oscuro, es una cosa que es el funcionamiento cotidiano de una gran ciudad. Y un poco lo que vamos descubriendo, y lo que yo he intentado rastrear en este trabajo, en esta tesis, era que efectivamente el urbanismo como un arma de dominación. Y cómo, hasta qué punto estos procesos de participación ciudadana no dejan de ser un instrumento, en este caso, que se nos vuelve en contra, ¿no? Porque aquí yo hablo de la caldería de la participación, ¿no? Cuando son instrumentalizados, ¿eh? No la participación popular, por decirlo así, la participación no institucionalizada, no burocratizada, es decir, la participación que va por un canal autónomo, consigue los procesos, que se lleven a cabo los procesos, algunas veces, que ellos suponen. La participación ciudadana, entre comillas, la participación que se institucionaliza y se burocratiza, la experiencia que tenemos en Barcelona, es que consiguen, tienen una función muy clara, que es la de legitimar los planes de las instituciones que gobiernan y de los intereses especulativos y financieros. Siguiendo en esto, sin entrar aún mucho en la cuestión, pero como me parece realmente muy interesante lo que planteas aquí, y creo que es urgente que nos centremos en que ahora mismo las luchas fundamentales son una cosa que la gente muy radical pensaba que ya no era importante, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos, que en su momento se pensaba que era una cosa como muy ciudadanista y muy formal y que había que ir a por la revolución. Parece que hoy ya la urgencia de todo movimiento social son los derechos humanos y la lucha por la ciudad, porque la ciudad es de la gente que la vivimos, es de los vecinos. Y ahora mismo el motor, la punta de lanza del nuevo capital especulativo y financiero es sacar toda la tajada posible de la ciudad a cualquier precio, a precio de amenazas, a precio de muerte, a precio de destrucción, a precio de expulsión de la población. Por tanto, con las experiencias que conocemos, no sé si habéis visto un documental que ha dado bastante que hablar en Barcelona, que se llama Ciutat Morta. Hay un momento que existe también una relación con un plan urbanístico. Hay un plan urbanístico y una demonización de un movimiento de resistencia, en este caso muy estigmatizado, que son estos monstruos, que son los ocupas, ¿no? Pues los ocupas, además de ser monstruos, pues son gente también que ha hecho muchísimas cosas por la ciudad y que se ha implicado de arriba abajo en la protección de los espacios comunes de la ciudad. En el caso de lo que se conoce como el Forat de la Vergüenza, el agujero de la vergüenza, pues hago un poquito de explicación para que entendamos y veamos esto. O sea, la importancia de ser constante y tenaz en estas luchas y no abandonarlas pensando que en fin, bueno, que no es tan importante, que lo importante es los derechos sociales o económicos los derechos laborales, ¿no? Y que la cuestión de la ciudad pues, es una cuestión secundaria, sino al revés, contemplarlo como el origen de la protección de la vida colectiva y con cierta dignidad es ahora mismo el espacio. Y en este sentido, el Forat de la Vergüenza, hay una película que lo recoge también de manera muy, muy, muy interesante, que se llama así, El Forat, el agujero, que es de Falconetti Peña. Entonces lo que recoge es que este barrio, el barrio de San Pera y el barrio del Raval, donde yo hablo aquí, son los dos enclaves tradicionales de industriales, obreros, populares de Barcelona. La revolución industrial en Barcelona se concentra en el barrio del Raval. Llegaron a ver, para que os hagáis para que veáis las proporciones, en el primer tercio del siglo XIX, hay solo en el Raval 240 fábricas, vapores, textiles, cuando en el resto de Barcelona, el resto de Barcelona solo había 30. Estamos hablando de una proporción gigantesca. Esto tiene otra explicación, que es el castigo borbónico que infligieron después de la Guerra de Secesión. Ahora estamos celebrando los 300 años. La Guerra de Secesión comportó evidentemente el fin de las instituciones catalanas, pero sobre todo en Barcelona, como siempre, se la castigó de una manera muy, muy salvaje, ¿no? Se derruyó un barrio entero, que fue el barrio de la Ribera, y se construyó la Ciutadella. Y se obligó a. Se impidió que se construyeran más allá de las murallas, es decir, lo que es el Pla de Barcelona, en fin, lo que hay entre lo que sería la Ciutat Vella y los pueblos de Sarrià, Gràcia, Horta, se impidió que se construyera allí hasta 1868. Eso obligó a que la revolución industrial se produjera efectivamente en el barrio naval. Bien, volviendo a la cuestión, los dos enclaves obreros son bombardeados. En la primera tercio del siglo XX, lo que se conoce como la Guerra Civil, y se ataca de manera muy contundente esos núcleos de resistencia obrera y libertaria. De hecho, como sabéis, en Raval es donde nació la CNT, a raíz de la huelga de la canadiense, y el San Pera era otro de los núcleos obreros importantes en Barcelona. Las bombas destruyeron, en el caso del Raval, lo que era conocido como el barrio chino, el barrio que tocaba más a la zona portuaria, y en el San Pera lo mismo. O sea, ahí ya nos damos cuenta de que esos primeros bombardeos sobre población civil, evidentemente no son arbitrarios, sino que van a hacer daño y van a devolver, por decirlo así, el golpe, y van a devolver esas insurrecciones, ¿no? Van a atacar a la población más ingobernable que ha habido en Barcelona. Pero eso no es todo. Por decirlo así, hay una especie de coalición así, cósmica, ¿no?, entre estos bombardeos de fascistas italianos y el ayuntamiento posfranquista, también le llaman ayuntamiento democrático. ¿Cuál es? Que mantienen las ruinas de las bombas, en el caso del Raval hasta el año 72 y en el caso del Forat de la Vergüenza hasta el siglo XXI. En el siglo XXI había edificios que la gente ya no sabía si había sido la propia Piqueta, porque había un plan urbanístico ahí del PGM, del Plan General Metropolitano, del año 76, que decía que eso iba a ser zona verde, y ya, yo vivía ahí, estoy viviendo ahí en Champera 4 años, claro, ya no sabía si había sido destruido por la piqueta o había sido por las normas, hasta que descubrimos que había fincas que se habían mantenido así desde el 38. Claro, eso pensamos, ¿en qué otro barrio de Barcelona se van a mantener las ruinas, las destrucciones de las bombas? Solo en los barrios populares, los barrios trabajadores, los barrios... Un castigo, ¿no? Un castigo que no solo infligen los fascistas, sino que también infligen las clases altas, las clases burguesas en Barcelona. Bien, pues esta historia hoy de menosprecio, que un poco tiene, coincide tanto en Champera como en el Raval, llega a mediados de los años 90, finales de los años 90, a que se va a decentar esa zona, ¿no? De repente quieren intereses los políticos y los intereses de empresas, de especuladores inmobiliarias, tienen interés ahí, van a decentarlo, ¿no? Entonces empiezan a fijarse en esa zona. Fijaros, es una zona, está al lado del Museo Picasso, está al lado del Parque de la Ciutadella, está al lado de la calle Princesa, está al lado de zonas nobles, está al lado del Ayuntamiento, está al lado de un espacio que, por decirlo así, que llaman de centralidad, un espacio que evidentemente ahora mismo pues, está a reventar de turistas, ¿eh? En esta zona, el plan desde el año 76 es que tiene que ser una zona verde, ahora llega el Ayuntamiento, llega esta es mano negra, ¿no? Mano invisible le llaman algunos, pero más bien es una mano negra, ¿no? Dice, no, no, aquí vamos a ponerlo esto no va a ser zona verde, esto va a ser una zona, va a ser una zona asfaltada, va a ser una zona un polideportivo o un parking, ¿no? Supuestamente iban a pacificar la zona de vehículos, ¿no? Estos cuentos, ¿no? Que nos explican de que se va a pacificar la zona, en este caso nos engañan por diciendo que van a construir un parking, y en cualquier caso abandonan la zona verde. Porque por otro lado, la zona verde, para estos urbanistas de esa época del boom del modelo Barcelona, para ellos la zona verde es gris. Eso es una de las cosas que yo cuando escuché a Oriol Wiggas, el arquitecto jefe en ese momento en Barcelona, dijo, no, es que la zona verde no tiene por qué ser verde, el asfalto es zona verde. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que no quieres tomar el pelo? La zona verde es zona verde, como mucho que dejarme que sea marrón, pero no me pongas asfalto diciendo que es zona verde, ¿no? Bueno, hay todo este momento, hay toda esta situación, entonces, ¿qué es lo que hace el Ayuntamiento? ¿Qué es lo que ha hecho prácticamente todos los planes urbanísticos? Coopta a algunas entidades, a algunas asociaciones ciudadanas para que legitimen ese plan. Claro, tiene dos funciones ese plan ciudadano. La de legitimar el plan, decir, hey, que tenemos los vecinos que apoyan este plan, y por otro lado, el más perverso, el de criminalizar la protesta. ¿Vosotros de qué os quejáis? Si esto es un plan democrático, si esto es un plan que apoya a los vecinos. Aquí no tenéis nada que decir, vosotros no sois demócratas. Eso es lo que nos decían, ¿no? Entonces empiezan a hacer las obras y en ese momento empieza a haber un forcejeo entre el ayuntamiento, la policía y estos vecinos y un grupo de ocupas que había en la calle Mechas. Ahí está el forcejeo y ¿cuál es la lucha? El construir huertos populares, construir un jardín para los niños, un parque infantil para los niños, un jardín, y mantener el terreno así en tierra, ¿no? El ayuntamiento dice que no, que tenemos el plan ciudadana que dice que esto tiene que asfaltarse y que se quiere construir un parking y un polideportivo, ¿no? Cuando nadie, aparte de estas asociaciones cooptadas, lo quería. Hay estos forcejeos físicos, estoy hablando de obreros enfrentándose a vecinos, pero enfrentándose a golpes. Evidentemente, cuando los obreros ceden, los golpes ya provienen de la policía directamente, hasta que envían a gente al hospital, envían a gente a la comisaría con golpes. En estos forcejeos, los vecinos seguimos ahí luchando, plantamos un árbol, ¿no? Que se planta en Navidad y que será un símbolo de la lucha, un abeto, ¿no? Ese abeto se mantiene ahí por lo que sea hasta que las máquinas lo arrancan, ¿no? Lo arrancan de ahí. Imaginaos, ¿no? Toda esta dimensión simbólica, pero también muy emocional y un poco también racional, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos plantar aquí un árbol en nuestro barrio? ¿Qué es lo que ocurre? Hay todos estos forcejeos, denuncian a vecinos por protestar por esto y continúan con este proceso hasta el punto de que, como había esta lucha, de que entraban las máquinas, arrancaban los árboles y las plantas, y al día siguiente los vecinos plantaban otra vez los árboles y las plantas, ¿qué decide el ayuntamiento? Una cosa que aún muy vergonzosa de recordar, hacer un muro. Era en el año que estaba, en los años que al final del 90, creo que fue en el 90, bueno, poco después de que cayó el muro, en el 91 creo que cayó el muro de Berlín, se construyó un muro ahí para evitar que los vecinos pongan árboles y plantas. Es que esto sería el 2005, creo que es así. O sea, el ayuntamiento construye un muro y con una verja para que los vecinos, los peligrosos vecinos, no se atrevan a poner un árbol y una planta. Esta es la dimensión de la tragedia. ¿Qué es lo que ocurre? Se construye este muro y los vecinos ya, claro, se quedan completamente desarmados. Bueno, ¿ahora qué podemos hacer? O sea, hay un momento de contrariedad, de discusión, y coincide que justo hay una manifestación contra la especulación ya en ese momento, antes de que estallara el poder, sobre 2007, 2005, poco después del bluff este del Fórum de las Culturas, ¿eh? Otro de los chanchullos que se montaron en Barcelona para continuar con la especulación. En el 2005 hay una protesta de todos los barrios de Barcelona contra la especulación, que coincide en todas las horas. De una manera, yo me acuerdo, y lo pueden ver en la película, muy emocionante. La gente que estábamos en Plaza San Jaume, tampoco éramos muchos, estábamos en Plaza San Jaume, lo que es la plaza del Ayuntamiento, subimos por Vía Laietana, Vía Laietana, otra de las cicatrices del urbanismo en Barcelona. Como sabéis, esto era un plan haussmanniano, que diríamos ahora, una abertura al canal de lo que era el barrio de la Ribera de Barcelona, también, el barrio, como se habla, el barrio San Pera, para construir estos edificios de fachadas. Yo ahora me acuerdo, un paréntesis, Miguel de Unamuno, el otro día estuve en la plaza, en Bilbao, decía una cosa así más o menos, decía, Barcelona, decía, los barceloneses son como su ciudad, son todo fachada, ¿no? Son fachendosos, decía, es todo de mentira, pues efectivamente ahí por lo menos encajaba, porque Barcelona, esa banda de Vía Laietana que era construir ese cortafuegos y todos los edificios, como si fuera esto la avenida, quinta avenida de Nueva York, y detrás miseria y pobreza y dolor y sufrimiento, ¿no? Pero la fachada bonita, que la gente... Exacto, ¿no? Esa cosa que se vea bonito, pero luego detrás está la miseria. Bien. Entonces, subimos Vía Laietana, porque cierro este paréntesis, correjo, encontramos en la calle San Pera, estamos hablando de una de las calles más antiguas de Barcelona, años 1200, ¿no? De un momento medieval. Entramos por la calle Mechas, me acuerdo perfectamente cómo había tres guardias urbanos, estos pájaros que han sido condenados ahora por torturas y maltratos a la gente. Algunos de ellos tienen que ver con lo que pasó con estos cuatro chicos del 4F. Se van, salen corriendo y entramos ahí como Asterix y Obelix, ¿no? Llegamos al Furat y yo no sé cómo pasó, pero pasó. La gente empezó a coger la misma. Yo no hice nada porque estaba grabando, de hecho, alguna de las imágenes de la película era mía, aunque lo hubiese hecho. Empezó la gente a coger las verjas y empezó a ver que cedían, las tiró, con las verjas, con los palos de las verjas empezaron a tirar los muros, y cayó todo el muro. Toda la gente del barrio, de lado, con las cacerolas, aplaudiendo, gritando, y esta persona con el collarín que le había golpeado a la policía, que había acabado en el calabozo, con un otro árbol, volvió al sitio y plantó el árbol. Aún se me eriza la pena recordarlo. Es como una de las últimas victorias ciudadanas vecinales que han habido en Barcelona. Pues las noticias que tenemos es que efectivamente este acto, efectivamente a todas luces es muy vehemente, incluso violento, dirían algunos, fue lo único que hizo detener el plan urbanístico sobre esa zona. Ahora mismo, si algún día tenéis la oportunidad de ir a Barcelona y vais por ahí, por el Furat, bueno, de hecho cerca del Museo Picasso, vais a ver que en ese espacio que parece un centro comercial, cada vez más de cartón piedra, todo lo que es el barrio Ciudad Bella de Barcelona, hay un sitio de vegetal, un sitio donde juegan los niños, donde juegan la pelota, ¿no? Como muchas de estas fotos que hay ahí en la tierra, donde los niños juegan castillos con la arena. Lo explico esto un poco porque, digo, sin tener que entrar mucho Puedo entrar, si queréis más, pero me parece que creo que es interesante continuar con lo que estáis exponiendo aquí y tener muy presente que la lucha que proponéis es una lucha muy larga y muy dura y muy costosa y que hay riesgos de muchos tipos. De hecho, así que, si queréis, pongo otro ejemplo y continuamos con el debate. De hecho, este ejemplo ya sí que me toca más de cerca, que se sucedió en la... lo que llaman la zona, la manzana Robador, la isla Robador, ¿no? La manzana, donde yo hice este trabajo etnográfico. Esto sigue siendo aún el núcleo del mítico barrio chino, ¿eh? De un sitio, de un área de canallas, de bohemia también, de prostitución, de anarquistas, de terroristas, ¿no? De drogadictos, de todo lo peor, con el infierno en la tierra, ¿eh? Es Máquina Baja, ¿sabes? Máquina Baja tenía ahí su escenario también, exacto, Pompeye, y el inspector Carvalho de Vázquez Montalbán, ¿no? Hasta que el mismo Vázquez Montalbán lo echó de ahí. No, claro, ya habían acabado, habían arrasado con lo que era esa zona. Os explico esto ya más central, ¿eh? De verdad que me interesa más, creo que es más interesante que hablemos de este plan vuestro, pero para que veáis algunos ejemplos y los tengáis en cuenta. En esta zona que era, aún sigue siendo una de las zonas de los barrios más pobres de Barcelona, y al lado de Ciutat Meridiana, que le llaman Villa del Saucio, sigue siendo los dos barrios más pobres de Barcelona son el Raval, el barrio supercéntrico, y el Ciutat Meridiana. Bien, pues en el Raval los precios de los alquileres ya están por encima de la media, aún siendo uno de los barrios más pobres de Barcelona. En el Raval, esa zona de prostitución, de trapicheo, de pobreza, de miseria, de dolor, de sufrimiento, construyeron en el año 2008 uno de los hoteles de lujo de la zona, el Hotel Barceló Raval. Un hotel con forma cefálica, ¿no? un falo, efectivamente, una serie de como, como si fuera una prisión, ¿no? ¿Cómo le llamaba Benjamín? El panóptico, ¿no? Esta idea del panóptico, ¿no? La gracia, pero es un hotel de lujo. Un hotel de lujo que te puede costar un día pues, la habitación mínima, sin almuerzo, pues, creo que está por los 150 euros, ¿eh? una habitación de una noche, la habitación más económica. En el sitio más pobre de Barcelona. Fijaros la desvergüenza que tienen nuestros los prohombres de Barcelona y los intereses económicos en construir en el sitio más pobre de Barcelona este terreno. Cuando construyen este hotel, de hecho tiene que ver con nuestra facultad de Geografía y Historia está también en el Raval, hay un momento de que se recalifica esa zona. Y como construyen nuestra facultad, pues la zona que iba destinada a zona verde, pues eso realmente el urbanismo tiene, las leyes urbanísticas tienen algún elemento que se tiene que rescatar y se tiene que convertir en arma también de los ciudadanos, esa zona verde, que iba a ser donde está nuestra universidad, se regatea de esta zona de Robador. Entonces se quitan con unos 2.000 metros de zona, 2.000 y pico metros de zona verde, y además se construye este hotel de lujo. ¿Y por qué se puede construir un hotel de lujo? Porque ese hotel, en el plano urbanístico, es equipamiento. Esto son sorpresas que no se lleva uno, ¿no? Esto es un equipamiento vecinal, no lo llamaré vecinal, pero es un equipamiento, igual que el horroroso Hotel Vela. El Hotel Vera lo han visto que ha roto completamente ¿no? Que llaman el skyline de la Barceloneta. Ahora estás ahí en la Barceloneta y lo que te tienes que enchufar es un mamotreto ahí horripilante, evidentemente solo para socios, ¿eh? Y socias, ¿no? Es un sitio de lujo. Pues bien, y esto fue la consecuencia del plan de ley de costas que era la multa reforma, pero que expulsaron a todos los chiringuitos que habían ahí. Yo me acuerdo de ir con mis padres de pequeño a comer una paella con los pies en la arena. Acá en Costa. Muy bien, claro, lo debes conocer. Claro, uno de los sitios míos. Yo también lo hice. Claro, estas cosas, claro, no era tan fino, ¿no? No iba a dar un poquito de grasa, o había suciedad, o si había humo, ¿no? Claro, ahora está todo desinfectado, ¿no? Pero, claro, está tan desinfectado que nos han echado incluso a nosotros, ¿no? A los sucios, a los feos, nos han echado ahí. Pero las realistas siguen exactamente. La calle de Barcelona, exacto, se han quedado igual. Pero lo que es la Barcelona, se ha limpiado, dicen ellos, ¿no? Y ahora nos cuelan ese hotel, ¿no? Bueno, volviendo a la zona del Robador, ¿qué es lo que ocurre? construyen este hotel, construyen la Filmoteca Nacional de Cataluña, un centro cultural como para redimir los pecados de las clases bien pensantes de allí, y construyen unos pisos de protección oficial de tres cooperativas, UGT, Comisiones Obreras y Asociación de Vecinos. Bueno, primera sorpresa, después ya lo vais a saber cuando os haga la pregunta. ¿Hay alguien de los afectados de esa destrucción urbanística que reside en esos pisos? Ya lo sabéis, ¿no? Nadie de los afectados vive ahí. De hecho, hay un bar muy conocido, un restaurante mítico ahí, que es el Casa Leopoldo, ¿no? Donde iba Mace Montalbán, Joan Marcet, la Bosch Divine, ¿no?, que llaman de Barcelona. Es un sitio muy, muy conocido. Y la maestresa, la que lleva ese sitio, que se llama la Rosa del Casa Leopoldo, ella, en una entrevista a Guillermo Martínez en El País, explicaba esto, ¿no? Decía, ¿no?, con lo que había pasado en esa manzana, que había miles de vecinos que han desaparecido. Literalmente, no hay datos, ¿eh? Aquí lo demuestro que no hay datos, el Ayuntamiento no puede publicarlos. Dice, aquí ha pasado como en Bosnia. Aquí había miles de familias y no sabemos dónde están, han desaparecido, ¿no? Entonces, en esta desaparición, en esta destrucción, en este lavado de cara, están estos tres sindicatos, ya, como su nombre indica, sospechosos de corrupción, UGT, Comisiones Obreras, y aún más sospechosos de corrupción, la Asociación de Vecinos del Raval, ¿no? Ayer me hablaban del papel de estas asociaciones, ¿no? Estas asociaciones hay que cogerlas, en fin, cada uno en su sitio. No una lucha de hace 40 años no te legitima para sacar beneficio propio de eso que hiciste en ese momento. Las luchas son cotidianas, y si esa asociación se está beneficiando personalmente de cualquier proyecto urbanístico, pues hay que denunciarlo como cualquier otro, ¿no? Porque esas asociaciones de vecinos, pues hay que tratarlas así. Total, que estos tres agentes, siempre sospechosos de corrupción, se encuentran con que efectivamente los vecinos del Raval se organizan y montan una nueva asociación. Es la entidad, la tabla de entidades del Raval, ¿no?, la mesa de entidades del Raval. Y esta entidad denuncia que el regateo de la zona verde y la superación de altura de este hotel de lujo, ¿no? Ya no podían denunciar la vergüenza de construir un hotel de lujo en una zona tan pobre, pero sí que denunciaron lo que podían hacer, que era la superación de altura. Resultado, ya os he hablado antes de cómo amenazaron un pavo. Este día tenemos aquí el accesito, está muy coreano. La movilidad, bueno, me he dicho de la sede de los sindicatos. La planta baja, sí. Yo recuerdo que los anuncios de movilidad, sí. No, supuestamente son de protección interna. Claro, pero están siempre rodeados de eso. Son operativos. Siempre están rodeados de adjudicaciones a dedo, de ese tipo de cuestiones, ¿no? De fraude. Bueno, luego continúo. Esta asociación, que como la Asociación de Vecinos del Raval no se enfrenta a este regateo de zona verde y al hotel, pues se crea esa entidad y denuncia la presión de los contenciosos administrativos contra el municipio. Pocas semanas después, ya os he explicado lo de Iniciar González, amenazada de muerte por detener dos hoteles de lujo, amenazada de muerte, y dos personas que serán técnicos municipales del PSC, que acabarán en prisión. Acabo de pocas semanas de presentarse contencioso administrativo, la mitad de la gente de la tabla de del Raval acaba en prisión, denunciada por un supuesto, que ahora aún no es más familiar, porque estoy en los montajes policiales, un supuesta trama de pederastia internacional. No sé si os acordáis, esto fue en los 90, tuvo mucho, creo, mucho rebomborio. Perdónate si me dijo cosas de... Revuelo, perdón. Este catalán, donde me dejan hablar bien castellano. Creo mucho revuelo. Y lo recoge de una manera maravillosa una película de Joaquim Jordà que se llama The Nens, de niños, un poco inspirada en un libro de Arcadi Espada que se llama El del amor a los niños. Esa película está abierta, la pueden ver, son 3 horas de película maravillosa, de juicio, y se va a ver todo esto. Lo que pasó, imagínense, toda esta gente de la tabla de militares, la mitad de la junta directiva, la meten en la cárcel durante 3 meses. Uno de ellos, Enric Mena, conocido mío, y los acusan, no sé si hay algo que nos pueden acusar de alguna cosa peor, de prostituir a nuestros hijos, a sus hijos. Los acusan, los acusan, los en la cárcel, los separan de sus hijos durante meses, y al final, evidentemente, no hay nada, es todo una patraña, ¿no? Pero evidentemente, esta gente se ha quedado temblando hasta prácticamente hoy. No sé, ya, pero claro, te acusan de una cosa así, que en cualquier proceso de sociedad, no sé cómo llamarían los antropólogos tribales, ¿no? Pues una persona que sospechan que ha abusado, no solo que ha abusado de sus hijos, sino que los ha puesto a comerciar de prostitución, pues evidentemente lo apedrearían. Evidentemente, como todo el mundo sabía que todo eso tenía mucho que ver con ese montaje, con ese plan urbanístico, no pasó nada, ni tan solo la judicatura tuvo nada que hacer. De hecho, solo hubo un condenado, una persona pues, con sus problemas mentales, que era Xavi Tamarit Tamarit, que era un miembro del casal de infantes de Rabat, que él reconoció que se había bañado con un niño. Todo esto fue la trama internacional de Pederastia en Rabat, que evidentemente frenó. Fue uno de los primeros casos que se conocen de criminalización del movimiento vecinal en periodos franquistas, ¿no? En fin, lo que os quiero decir es que cuando, ya con esto ya de verdad que me gustaría más seguir con la propuesta vuestra, cuando se toca a hueso, como también han señalado un poco, todos estos, esta ilusión de vivir en una sociedad democrática se va al traste, ¿no? Porque nos damos cuenta que, de hecho, la primera intervención urbanística en el Raval, la primera destrucción urbanística también tiene que ver con un montaje en relación a un supuesto, ¿no? Literalmente el titular era Batalla por el control de la droga, ¿no? En el 88, 2 años después de que Barcelona sea escogida sede olímpica, hay una batalla por el control de la droga, como si fuera eso, Medellín o, ¿no?, Río de Janeiro, estos sitios que vemos, ¿no?, las películas que hay, Kalashnikov y fusiles y de todo, ¿no?, de helicópteros. Pues esto no fue nada de eso, esto es lo que acabé descubriendo. Pero esto fue la excusa para destruir una manzana entera de casas, es decir, 8 bloques de viviendas, miles de familias expulsadas de ahí, centros, tiendas, comercios, todo un núcleo de vida se va a empezar a destruir, y lo que vendrá luego, que será la Rambla de Nadal y la manzana de Rubador, por una batalla, por una pelea entre por una heroína de mal estado, ¿no?, que le vendieron a uno y otro, oye, ¿qué me has vendido? Una pelea que, por desgracia, no son peleas comunes que ocurren cualquier día, cualquier salida de cualquier discoteca, ¿no?, de cualquier ciudad. Pues esto fue lo que justificó la destrucción de todos estos núcleos de vida. De hecho, gran parte de la destrucción, Stephanie Mongeren, una arquitecta urbanista que trabajó en el caso, habla del Raval, donde dice ella que donde se ha producido la mayor destrucción de tejido urbano y social de Europa, en la zona del Raval. Y la justificación, lo que hace que eso se merezca eso, es una supuesta una pelea, ¿no?, entre dos personas, es decir, esta exageración. Y esto aún más, y como decía Chicacao, aún más cuando esta primera intervención se produce en el periodo post-franquista, el director de la empresa que se crea es Profeso para llevar a cabo toda la destrucción de Ciudad Bella, que se llama Procivesa, una empresa público-privada. Fíjate, los técnicos de los ayuntamientos, cuando hablan de la motivación, ellos dicen que tienen que participar todo el mundo, que no sea institución pública, es decir, las empresas también, pero no solo las asociaciones de comerciantes, ¿no? El Raval. Esta empresa Procivesa, evidentemente, como podéis imaginar, tiene creo que es un 55% de capital público y el resto es capital privado, pero no es capital privado de estas asociaciones de comerciantes, FEXA, Endesa, Repsol, Telefónica, Movistar, es decir, grandes empresas multinacionales. ¿Y a quién puede llegar a pensar que estas empresas van a tener un interés que no sea el de su propio beneficio, como es la propia lógica del funcionamiento de las empresas, ¿no? Pues cuando se organiza esta empresa, esta persona que está aquí recogido y en una entrevista que le hice yo y en una entrevista que le hice en televisión, por otro lado, muy honesta, este director de la empresa responsable de la destrucción de Ciudad Bella, cuando llegó al barrio chino, a este sitio endemoniado, que había que hacer algo, que había que destruirlo, ¿no? Que había que intervenirlo, ¿no? Que había que rehabilitarlo, ¿no? Que ahora la resonancia está encarcelaria, ¿no? Él tuvo la honestidad de decir, yo llegué al barrio chino, donde había este batalla por el control de la droga, ¿no? Que era tan peligroso, y fui puerta por puerta, vecino por vecino, casa por casa, y me di cuenta, oh, qué sorpresa, que allí vivía mucha gente muy normal. Y aún así, evidentemente, se destruyó todo eso. Pero quiero decir que este tipo de lecturas sobre el territorio son las que van a permitir que se entre de esa manera a sangre y fuego en los territorios que tienen mucho valor especulativo. En este caso, si estamos hablando del centro de Oviedo. Es decir, que lo que quiero ya dejar sobre la mesa es que las batallas por la ciudad ahora mismo son las batallas fundamentales y lo vamos a ver porque cuando nos acerquemos un poquito a los intereses que tocan más a la administración pública o a las empresas privadas, vamos a ver cuáles son los límites de la democracia. Vamos a ver hasta qué punto nos dejan salir a manifestarnos, hasta qué punto van a criminalizar el movimiento, hasta qué punto van a decir que nosotros también somos corruptos, ¿no? O que nosotros también tenemos niños en Suiza, ¿no? o otras cosas peores como pueden ser, en fin, acabar en prisión. Bien, estas son algunas notas que yo que quiero aportar al debate, pero insisto que creo que es muy interesante que se hable sobre esta cuestión. No sé si quieren que, o si ustedes tienen alguna duda que quieran que desarrolle sobre el libro, pero me parece que es muy interesante que hablen de su problemática concreta. Bueno, yo creo que no tenemos afortunadamente esa presión económica, no. Ni el presidente de Oviedo tiene que ver nada con el presidente en Barcelona, ¿eh? Y realmente es algo normal, o sea, con lo cual sí. estamos bastante limitados, ¿no? Bueno, pero en cambio es muy interesante todo lo que planteas, porque bueno, conozco gran sí. parte de esta ciudad, del crecimiento de esa ciudad, ¿no? Y sorprende efectivamente esa capacidad de decir, yo creo que decía el de Sagurado, ¿no? Sí. Yo creo que ya se ha curado. Sí, está en Mañema ahora. Sí, gracias. Está mal angulado. Sí. Y hace un... Sí, sí. ¿Estás al corriente del...? Sí, bueno, sigo lo más cerca que me es posible. Claro. Sigo hace un año y algo presentando un libro con Jordi Borja también. Sí. Bueno, la tesis doctorada. Y precisamente esta visión y... Jordi Borja, perdón, pero claro, tiene un peligro, tiene más peligro que... Bueno, eso trae. Que un mono con bomba, te llama, ¿no? No, pero claro, esta es la cuestión que dice, ¿no? Que a ver, hay un debate que también me imagino que va a estar en corriente, ¿no? Ahora mismo en Barcelona hay muchas propuestas, ¿no? Está Compañé, está Podem, ¿no? Podem, y está las CUP, ¿no? Y el proceso constituyente, ¿no? Hay varias líneas, ¿no? Claro, que el debate, la idea era que también las CUP, todos estos fueran juntos, ¿no? Claro, ¿cuál fue la decisión que tomó la Asamblea Nacional de las CUP? Dijo, no queremos, por primera vez en la historia democrática, como se llama, post-fascista, no queremos que haya nadie en el gobierno que haya participado en el modelo Barcelona. Es que el señor Jordi Borja, yo lo firmo, cito, y he hablado con él, lo conozco y he discutido con él, fue uno, con Pascual Maragall, con Oriol Bohigas, de los ideólogos y teóricos del modelo Barcelona, en muchos sentidos, ¿no? Claro, es como dejar al zorro a las gallinas, ¿no? Yo he hablado con él y le pregunté, pero bueno, porque él ahora escribió un libro que se llama Luces y sombras del modelo Barcelona. A ver, las sombras del modelo Barcelona tienen mucho que ver con usted, caballero, pero muchísimo. La destrucción del Raval, la justificación de la intervención, el saneamiento del Raval tiene mucho que ver con él. Cuando yo le pregunto, oiga, pero ¿cómo es que usted ahora está criticando esto cuando usted participó de esto, ¿no? De este proceso? Y claro, ¿de qué me habla? De Nuevo Barrio, del barrio periférico que efectivamente... Chapo, ¿eh? Claro, somos muy perversos, pensamos, bueno, porque el proceso, hay un momento de lavado de entrada de la democracia, que se cuida a esa población y que ese barrio está listo para que se pueda especular cuando los intereses sean oportunos, ¿eh? Porque ya los un poco, no sé si, ya me confundo de charlas, ¿eh? No sé si lo he dicho ya antes. Yo empecé cuando en mi época estudiante viviendo en el centro porque era la parte más barata de Barcelona. Ahora ya vivo a 30 minutos en coche del centro de Barcelona porque nos van expulsando todos. Y esta zona donde yo estoy ahora ya empiezan a ser, con lo que llaman zonas de nueva centralidad. Es decir, que Oviedo está mucho en las zapares. Entonces, porque estas cuestiones son caprichos de los especuladores. Cuando decidan que Oviedo es una zona de nueva centralidad a nivel estatal, o cuando decidan en Europa o en Estados Unidos, no sé dónde, que España va a ser la nueva California, la California de Europa, entonces ahí nos va a tocar un poco a todos y vamos a ver todos estos cambios que se van a acelerar. Y a ver, en Asturias, como tanto en el país, tenemos por esta época el virus este que nos ataca, que se llama SPAM, ¿no? Sí, que es el síndrome electoral agudo municipal, ¿no? Lo tengo patentado. Claro, muy bien. Entonces, bueno, entre las cosas con las que no se obsequia el spam aquí, sí. Es que el nuevo Silicon Valley que se va a hacer aquí en Oviedo. Sí. O sea, que, pero eso quiere decir, entre comillas, claro. O sea, pero es absurdo sí, sí. El Silicon Valley porque no hay inversor para eso. O sea, de aquí es el sueño del monólogo, todo esto, ¿no? Sí. Pero yo lo que atribuyo a esto, ataques de spam, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, que luego, curiosamente, el día después de las elecciones se les pasa, ¿no? Mejor, bueno, mejor. Claro, aquí asistimos a varios ataques de este sí. Spam para controlar, porque el tema este de la rosa, hace años también que era el famoso terreno de la Plaza de América, ¿no? Bueno, cosas de este tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, son todo es inconsistente todo, pero bueno, yo creo que aquí, o sea, como gran parte de los temas que se tratan, que hemos tratado, que hemos vivido, estos temas siempre eran vinculados con el realojo, con el tema de vivienda, asociados al tema de vivienda. Aquí en Oviedo no tenemos ese elemento. O sea, aquí estamos tratando de construir ciudad, ¿no? O sea, de construir ciudad sobre ciudad. Realmente creo que sería el tema. Y si acaso la crisis para lo que nos puede servir es para vetarnos con respecto a esas agresiones neocapitalistas, y por otra parte, bueno, pues construir ciudad. O sea, es decir, hacer ciudad y si creas ciudad, saldrán ciudadanos, ¿no? O sea, no hablo yo plantando huertos de ciudad, saldrán claro. Ciudadanos, ¿no? Sí, sí. Y esa es la iniciativa en la que estamos aquí, que tenemos cierta tranquilidad, cierto tiempo, ¿no? Para hacer, bueno, hay que pasar las elecciones y sí, esto. Sí, sí. Y bueno, esto es un tema que tendrá que germinar, bueno, pues solamente, claro, no tenemos las presiones económicas que pueda haber Barcelona o Madrid, o sea, eso estamos a salvo, el organismo es poco inversor, es decir, eso hace unos años, pues probablemente el invento habría sido hacer esa magnífica losa y replicar el tema de tener lo que vamos a quitar en la losa, ¿no? Y colocar una serie de torres, claro. Y con lo cual, y todos los coches por abajo, una especie de sí, 30 sí. Como lo de Gallardón, sí, sí, sí. ¿No? Que son esos modelos. El problema es que aquí llegan todos, es decir, las ciudades de segundo, tercer escalón, ¿no? Llegan amortiguadas todas estas cosas y confluyen varias obras, claro. Barcelona, Madrid, no sé qué, no sé qué. Entonces, bueno, la consecuencia que tiene es esta, que nuestros administradores de pronto, bueno, pues son episodios siempre de alta, ¿no? Luego se les pasa. Pero con todo lo que planteas, creo que hay muchísimo más claro de Río para empezar. Lo que se lleva pasando desde hace un montón de años, que es primero el triángulo y luego el ocho asturiano, que es concentrar a toda la población de las alas en el centro, entre Río, Gijón y Avilés, y construir la gran ciudad de Asturias, que es como el proyecto de futuro desde hace un montón previsto que no se llega a concretar de momento. Más luego, toda la especulación que ha sufrido la ciudad y que va a sufrir en los próximos años, para empezar. Donde antes nos enseñaba Manolo que estaba el hospital psiquiátrico, ahora está el nuevo hospital, el UCA, que ha sido una inversión millonaria con sobrecostes, que no está funcionando, y denuncias precisamente por lo que implica para los usuarios y para los trabajadores y trabajadoras eso. Y eso ha hecho que toda la parte de la zona norte de la ciudad donde estaba el hospital, ahora pues son 8 edificios, no sé cuánto, un terreno muy extenso, que queda que se hace con ello. Claro. La fábrica de armas, que también se ve ahí, que es lo que hay al final de esta calle. Al final de esta calle tenemos los terrenos de la fábrica de armas, que se vendieron hace un montón de años a General Dynamics, que ahora se ha trasladado a lo poco que quedaba con todas las críticas. En fin, yo creo que cualquier trabajo no significa, en este caso la fábrica de armas menos, pero bueno, se cierra, se traslada lo que queda a la fábrica de armas de Trubia y eso está ahí. Ese es un terreno que todavía está en disputa de a quién pertenece y qué se va a hacer con él. Esto está a la entrada de Oviedo y es una extensión de terreno enorme. Por no hablar de lo que tenemos aquí delante, delante de la puerta, pues es lo que admiraba el ferrocarril vasco asturiano, el vasco, desmantela hace 20 años y se construye lo que se llama la operación Cinturón Verde, que desmantelamos todas las líneas de ferrocarril que atraviesan la ciudad y hacemos un futuro en verde. ¿Eso para qué sirve? Para la especulación urbanística, claro. Desde el propio ayuntamiento y desde el gobierno nacional. Es decir, que hay como muchísimas vueltas que dar a lo que puede ser el futuro solamente de Oviedo. Ya por no meternos en Gijón y en el metrotren, en lo que ha quedado de la antigua estación de ferrocarril que ha ganado un tirado, y es una extensión de terreno enorme y hay que hacer con ello, por ejemplo. Y así podemos continuar. Claro. O en Avilés la construcción del Niemeyer con las implicaciones que se pueden. Niemeyer también. O sea que, quiero decir que no estamos en Barcelona, pero a la hora de especular. Sí, algunas experiencias. Claro, en Ibarra y Tenciana, no sé. Es que yo quería. Bueno, incidir un poco en una frase que has dicho tú, que es un poco el papel de la administración o de, bueno, del ayuntamiento o de lo que sea en la participación ciudadana. Que bueno, pues ha estado es más bien un problema, pero bueno, también si en estos temas de urbanismo, si quieres ejecutar algo, si quieres hacer algo, necesitas a quien sea, ¿no? A cualquier tipo de administración. Nuestra experiencia fue bastante negativa, ¿no? Claro. Parece que nos estuvo tomando el pelo durante tiempo. Y bueno, ahora como queremos organizar un poco este tema, pues no sé, un poco la visión tuya es, porque también vinieron de Cataluña a contarnos experiencias de participación ciudadana, pero desde los propios ayuntamientos. Nos contaron que eran unas participaciones efectivas y reales. Claro, Cataluña es lo que estamos hablando, es una correlación negativa en relación a los intereses ahí y la realidad, la efectividad de la participación. Es decir, cuanto más intereses hay, pues menos participación hay. Yo, de verdad, que si alguien de este colectivo tan interesante que Repensaba un Pastor, y cuando salga el libro que están autorizando, un trabajo que llevan muchos años haciendo con arquitectos de arquitectos, antropólogos, sociólogos, trabajando sobre esta cuestión, esto yo creo que pueden ser un muy buen referente, porque esto es una propuesta de participación que emerge contra, de hecho, emerge autónomamente y luego contra el ayuntamiento, y el ayuntamiento combate contra ellos, crea una asociación paralela para contestarlos, ¿no? Y es muy interesante que conozcáis un poco la experiencia, creo que tiene alguna web y todo eso, porque ya es lo que a mí me ha venido a la cabeza al principio. Este tipo de proyectos, claro, yo no sé, en principio la ley urbanística del Estado, cuando se diseña un plan urbanístico, deben tener un elemento consultivo de participación ciudadana. Consultivo, nunca es determinante o es condicionante. No sé cuál es vuestro papel, si es una iniciativa vuestra. Por eso os he preguntado antes si había un plan o no había un plan previo. O sea, ¿había un plan escrito? No había nada. Entonces una iniciativa ciudadana, ¿no? Sí, claro. Que surge de un conflicto, de una situación ya de... Claro, que ha sido inoperable. Claro, no, es que es maravilloso, pues, en barrios abandonados, quiero decir, que no habían merecido nunca ningún plan, ¿no? Ni de regeneración, ni siquiera de saneamiento, ¿no? De esos que tú te refieres, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en un momento eso surge desde abajo. Pero claro, es muy inquietante lo que planteas, porque, claro, hablar de... Lo que dices es gangsterismo. Sí, sí, no, esto es un problema. Ahora que a nosotros nos han criminalizado, nos han dicho que nos han llamado antidemócratas, nos han dicho que somos unos dictadores, que tal, ¿no? Autoritarios. Sí, claro. Y incluso han utilizado otras asociaciones de vecinos para. Bueno, ¿no? Porque haciendo circular la idea de que nosotros no queremos el tráfico en nuestro barrio y que se lo queremos echar a los demás, ¿no? Eso también es una estrategia, ¿no? Pero claro, estas cosas que tú estás contando son... Esto, claro, por eso, normalmente ahí, en el fondo, ahí es una. Es como un huracán, ¿no? Yo llamo aquí la revolución urbanística. Que Barcelona lleva al menos desde el plan del ensanche, ¿no? Desde el 68. Claro, la gente, en estas teorías se habla de que todo hay un cambio, ¿no? De Bihar, he visto algunos libros que tienes por aquí, ¿no? Habla del posfordismo, ¿no? De cuando a partir de los años 70 la crisis del petróleo, el capital ya olvida el trabajo, olvida la producción de la industria y se centra en el suelo, ¿no? El motor de la producción de plusvalías es el suelo. Entonces Barcelona esto ya es así desde esta época, ¿no? Es decir, el urbanismo tiene que ver con el control social y también con el capital, es decir, el flujo de mercancías, ¿no? Entonces, por ejemplo, se construyen esas avenidas tan anchas para que llegue del puerto a la avenida. Es decir, que un poco los movimientos sociales van a remolque de este huracán, de esta revolución urbanística, ¿no? De hecho, mira, Le Corbusier, Hauptmann, Sardá, que era el responsable del urbanista del Champa, era gente progresista. Le Corbusier en los años 30, Le Corbusier era el inspirador del plan del Gat Pack, del plan de los grupos de los años 30, de los arquitectos revolucionarios. Ellos decían que para evitar la revolución de los oprimidos hay que hacer una revolución urbanística. Y todos coincidían, con diferentes expresiones, pero todos decían: oye, que esto se nos va a desmadrar, la gente no va a aguantar esas condiciones de vida, ¿no? Como un poco casi como estamos ahora, ¿no? Entonces hay que hacer una revolución desde arriba, para evitar la revolución desde abajo. Entonces, ahí en Barcelona vamos tan a remolque que lo único que nos queda es estar pendientes de los planes urbanísticos que hay, que habían, sobre todo, y contestarlos, ¿no? Ahora mismo el peligro está en la Barceloneta, por ejemplo, hay varios proyectos en marcha en la Barceloneta, que es pues esto, convertir. Claro, es que imaginaros, si nosotros somos unos empresarios turísticos, hoteleros, grandes, empresarios turísticos, hoteleros, especuladores inmobiliarios. Claro, la Barceloneta es un caramelo, es un barrio precioso, marítimo, en una ciudad guay, ¿no? Donde puedes aparcar tu superyate, ¿no? Claro, con todo. Aquí no tiene un superyate, ¿no? Lo llevas tu superyate ahí, lo aparcas allí, tienes unos restaurantes maravillosos, unas paellas, una playa, ¿no? Todo perfecto. Claro, ahora mismo ese es el objetivo de estos planes urbanísticos. Ya han construido este hotel de lujo y una marina de lujo, la primera marina de yates, de superyates, que se va a construir en, ya no sé si voy a tener exageración, igual en el mundo, pero al menos en Europa, se va a construir en Barcelona. O sea, ¿qué estamos? Todo esto nos ofende mucho, ¿no? O sea, no, la pobreza en Barcelona está superando el 20% de la población. La desigualdad no para de crecer, al menos desde el año 96. Nos ponen hoteles de lujo, nos ponen marinas de lujo y nos ponen esto, ¿no? Hoteles de 5 estrellas. Entonces, lo que hacemos es ir a remolque e introducirnos en los planes urbanísticos y los planes de participación ciudadana. Pero lo que un poco la prueba, el último ejemplo, supongo que el ejemplo de la Cataluña. Y el otro ejemplo de participación, yo estoy trabajando también en participación ciudadana en Ecuador. No sé si sabéis que ahí están en una revolución ciudadana, ¿eh? Hay una constitución realmente muy bonita, hay unas leyes muy bonitas y tal, ¿no? Lo que estamos investigando es la práctica de eso. De momento no puedo decir mucho, pero vamos, no encajan del todo, ¿verdad? La retórica y la práctica. Pero bueno, de momento el marco efectivamente es muchísimo mejor que aquí, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a participar y a la mínima que cuatro ciudadanos se organicen pueden incluso impugnar un alcalde, por ejemplo, un mando municipal. En fin, la cuestión es que lo que hablamos nosotros es de una cosa, la participación ciudadana, que ha sido ya completamente pervertida, instrumentalizada, burocratizada, institucionalizada, que se queda en agua de borrajas. Aquí Pera López Sánchez, un geógrafo muy interesante, también habla de esto, ¿no? La caldería, la participación. Jordi Borja tiene textos muy buenos contra la participación, ¿eh? O sea, no las cosas no son blancas y negras, sino el Jordi Borja tiene muchas cosas muy, muy potentes con la participación. Aquí hay un poco un recopilatorio de estas críticas a la participación. Lo que tenemos es participación ciudadana, que tiene esta función de, por un lado, de legitimar cualquier proyecto que tengan en mente y, por el otro, criminalizar cualquier protesta, las dos funciones al mismo tiempo, y por el otro tenemos lo que empezamos a llamar lo que es la participación política popular, y que los tintes que adopta, pues nos gustan muy poco, efectivamente, pues son estas funciones tan vehementes como son derribar un muro, como fue lo que pasó en Cambia. Recordar estas vías con un centro social ocupado. Estos son todos sitios, la Casa de la Montaña, son sitios donde hemos pasado, bueno, yo paso aún, yo he ido a dar charlas allí, tengo un montón de amigos que están en esos sitios. Casa de la Montaña, donde hicieron esta operación Pandora, una cantidad de familias, en fin, son gente, como decía Martí Abella, normal, muy normal, ¿no? Entonces, estos sitios que forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura popular, espacios que llamaba James Scott, un antropólogo político muy interesante, llamaba espacios de creación de contrapoder, ¿no? Espacios de como este sitio, ¿no? Estos sitios son fundamentales que se preserven, ¿no? En este caso, los centros sociales ocupados también. La única manera de preservar un sitio como Can Vías, de 30, de casi 20 años de organización y de vida en el barrio de Sants, ¿cuál ha sido? Mantener en llamas la ciudad durante una semana. Pero con un coste muy alto, 42 detenidos, chavales, alumnos nuestros de la facultad, que están detenidos, algunos de ellos a dedos, algunos de ellos que pasaban por ahí, como decía este miserable conseller de Interior, Félix Puig, ¿no? Esta persona que se presentó a candidatura, un conseller de Interior, un consejero de Interior, con un bate de béisbol. No sé si visteis esas fotos. Estas cosas pasan, ahora no estamos hablando de ninguna república bananera, sino de Barcelona, de Cataluña, un consejero de Interior, como si fuera Fernández Díaz, ¿no? Que, por muy bruto que sea, a uno se le ha ocurrido salir con un bate de béisbol. Esto a todo el mundo, lo único que piensa es un nazi, ¿no? Un nazi va con un bate de béisbol a romper la cabeza de alguien malo, ¿no? Pues este es el panorama así. Entonces, yo lo que os puedo decir es que en el momento que confluyen demasiados intereses, políticos, económicos, tenéis que estar muy protegidos y tenéis que ser, en fin, todo este trabajo que estáis haciendo de difusión, de concienciación, de tener presente que ahora mismo, insisto, la lucha por la vida es la lucha por la ciudad. Ahora mismo preservar nuestros espacios, preservar el suelo, preservar que la gente tenga un sitio donde estar y charlar, es vital ahora mismo, literalmente vital. Y hay que, en fin, hay que enfrentarlo como se pueda. Las experiencias de participación, yo creo que tienen esto que os decía de Leseps con Iniciar González, y de hecho os puedo enviar alguna cuestión, si os dejo ahora el correo, o de Repensado un Pastor, os pueden dar como más detalles y más precisiones. Pero en términos generales, la experiencia que tenemos en Barcelona es esta, que si no hay algo que arde, yo no soy completamente antiviolencia, pero la experiencia, lo que nos enseñan nuestros dignos dignatarios, es que si no hay un enfrentamiento directo, no hay ninguna modificación de los planes urbanos. Bueno, empezamos con la semana trágica. Sí, no, sí, bueno, esto lo hablamos el otro día, y es que, en fin, es mejor que lo tengamos así, ¿eh? Uno de estos prohombres, ¿no?, de la Constitución, el señor Gregorio Pérez Barba, se atreve a decir con toda, sin ningún pudor, hace muy poco en la prensa, que, si lo recordarán, decía, esperemos, ¿no?, cuando todo hay todo este jaleo, ¿eh?, del proceso de soberanía, de independencia, de tal, sin estar a favor ni en contra, y no hace falta estar a favor ni en contra ahora mismo, sino lo que dijo él en la radio, dijo, esperemos que esta vez no tengamos que bombardear Barcelona otra vez. No sé si lo recuerdan. Y esto es una ley de la historia, dicen, ¿eh? Esto lo citó Manuel Azaña, criticando, ¿eh? Pero él decía que hay una ley de la historia que para mantener España unida hay que bombardear Barcelona cada 50 años. Si os recordáis, si os fijáis, el estado de Barcelona es de las pocas, yo no sé, no he hecho el estudio de estos casos en el mundo, pero vamos, no hay muchas ciudades que tengan los cañones de los cuarteles apuntando a la ciudad. Efectivamente, cada 50 años, ahora el bombardeo de momento no son obuses, sino que son, en fin, Jiménez los Santos y compañía diciendo que los catalanes somos como unos demonios, ¿no? Y no sé qué, no sé qué hacemos con los niños, ¿no? Les obligamos a que hablen catalán y si no les pegamos y estas cosas, pero en fin, que se hable en esos términos, ¿no? Y se hable, se practica ese tipo de cosas. Quería apuntar una cosa, me parece sumamente, debido a la parte perversa que tenemos aquí, es que como nuestra legislación urbanística es subsidiaria todavía del franquismo, todo nace en el 56 con la primera ley del suelo. Y desde entonces, hasta la ley 76, pese a que se aprueba y demás, tendría, digamos, una corte casi democrática, seguimos con la misma estructura, rodando sobre esos mismos rodamientos. Yo, mira, perdón, sí. Y entonces, lo que eso, la perversión de esas leyes es que contribuyen a la financiación de las haciendas locales. Entonces, esa alianza que comentamos entre nuestros ayuntamientos y los capitalistas, el capitalismo inversor, nace precisamente de ese tema, de la financiación de las haciendas locales. Cada vez demandamos más servicios de los ayuntamientos, por tanto, estos ayuntamientos son muy voraces. Aparte de doble fila, en fin, te van a sancionar por casi cualquier cosa, ¿no? Es decir, pero claro, por esa voracidad económica, claro, y eso ha ido incrementado y se llega a un urbanismo concertado, que es el caso de Barcelona, el caso de Madrid, es decir, y seguimos todavía con ese bonito mecanismo de cooperación, ¿no? De los sistemas de actuación, que debería estar erradicado. Es decir, eso de que un privado ejecuta las obras de urbanización para luego cederlas a lo público, no, no, eso tiene que ser una iniciativa pública por definición. Sí, sí. ¿No? Y pues ese sistema de actuación sigue funcionando en España, ¿no? Incluso ya su máximo exponente es el agente urbanizador que nació en la Ley de Valencia, ¿no? La Ley de Valencia, ¿no? Y que además se ha ido importando. Y bueno, pues, bueno, y luego dentro del marco este autonómico que tenemos en España, con 17 leyes del suelo, pues claro, unas corta y pega de unas a otras, ¿no? De cambios de tecnología, cambios. O sea, nosotros tenemos en Asturias un reglamento, ¿cuántos artículos? Cientos de artículos. 600 y pico. Es decir, es impensable, esto tiene que ser mucho más sencillo. El concepto urbanístico y el concepto de la aplicación urbana tiene que ser otro. Pero claro, para eso nos hace falta liberar a nuestros ayuntamientos. Es decir, tienen que encontrar otra forma de financiación que no sea que las licencias de obra. Tenemos que regular algo más parecido a lo que pasa en Francia, ¿no? ¿Cómo se regula la concesión de licencias en Francia? Aquí es imposible, o sea, no puede ser que cada ayuntamiento tenga un departamento municipal, bueno, pues que puede ser bueno, o sea, digo, ayuntamientos pequeños, como es el caso en el que estamos, en Asturias, que tenemos, ¿cuántos ayuntamientos tenemos aquí? ¿No? Pues aquí, bueno, cada uno tiene su mini staff técnico, ¿no? Claro, ese técnico que hay ahí puede ser muy bueno o muy malo, pero está sujeto al criterio del que tiene por encima, que es su alcalde. Y se produce todo este comportamiento perverso. ¿Por qué? Porque los presupuestos municipales aparecen unas partidas ficticias que van a ser lo que presumen que van a ingresar como licencia. Hasta la cuota de licencia en Asturias depende de cada municipio. Hasta sitios como Llanes o Castellón que están en el tope que permite la ley del 6%. Entonces, claro, sí, pero 6, 4, 3, en fin, dependiendo de cada sitio. Uh-huh. Pero claro, esos, nuestros ayuntamientos están cautivos por esto y ya están pervertidos, porque ya nuestros alcaldes ya se han olvidado de que pueden hacerlo de otra manera. Pero claro, el problema va a haber que buscarlo probablemente en una reforma constitucional. Claro. Que es donde nacemos, porque nuestra constitución todavía atribuye al suelo unas facultades que hay que modificar, que hay que actualizar. Bueno, eso no es, como se hace la Constitución, bueno, vale, a lo mejor era el mejor, esto se puede hacer mejor, pero es que ha pasado mucho, ¿verdad? Sí, sí. Y no hemos modificado absolutamente nada. Sí. Si lo liberas, si lo liberas de esa necesidad de lo mismo concertado a los ayuntamientos, podríamos, pues, digamos, dejar hueco para la participación. Fíjate cuando el otro día propuse en esta reunión, que cuando te lo dije a ti, el tema del bulevar, esos premios, ese premio, esa cantidad económica, dices, no, verás, vamos a, cuando llevamos bien con el ayuntamiento, evidentemente, ¿no? Que vamos a ser luego de la mano, bueno, pues muy bien, entonces usted, el ayuntamiento, nos va a ceder la mitad de ese coste económico, de ese premio, claro, no es que la tengamos todos en el bolsillo, la puede usted ignorar y quedarse usted, pero ese premio lo vamos a dar con esa participación presupuestaria concertada con la participación ciudadana, ¿me explico? Uh-huh. Es decir, quiero participar y con responsabilidad. Claro. O sea, es decir, no hay derecho sin deber. Por tanto, o sea, tenemos que comprometernos a algo y no hay nada como participar de manera efectiva en la cosa pública. Eso hay que evolucionar, claro. Claro. De todas formas, esto no sale de un día para otro. Claro, de hecho, una de las cosas, a veces nosotros no discutíamos si las leyes del suelo franquistas o democráticas para ir a peor, ¿no? Pero en realidad, la que ha fastidiado las vidas de los alquileres populares en Barcelona y creo que en el resto del Estado fue la ley Boyer, y es del 85, una reforma del 94. Hay otra cosa que es. Ya se ha vuelto a hacer otra. Hay una cosa que en Barcelona, también para esta una idea así de lavarse un poco, de legitimar los procesos de destrucción, se tomaba en cuenta estos arquitectos revolucionarios, ¿no? De los años 30, inspirados por Le Corbusier. Claro, Bohigas, Jordi Borja y compañía decían, no, vamos a hacer lo mismo que el Gatpack, ¿no? Vale. Pero se olvidaron de cosas especialmente revolucionarias que planteaban José María Sáenz y Víctor Lasclavé. Decían, no se puede hacer ninguna intervención urbanística si no se consideran estas tres cuestiones. Socialización del suelo, socialización de los técnicos, del trabajo de los técnicos y socialización de los materiales, ¿no? Fijaros que el principio también relativamente sencillo. Porque ahora en Barcelona ya no funcionan con Barcelona, yo creo que Yo imagino que por aquí debe estar a punto de que sea así. Ya funciona con recuperación de plusvalías, plusvalías. Es decir, que los ayuntamientos construyen pensando en que construyen una, por decirlo así, ceden un espacio a una empresa especuladora a cambio de que construya una escuela, por ejemplo, o un ambulatorio, o lo que sea, ¿no? Eso ya son funciones. De hecho, en el caso que estudié yo, la zona de Robador es la primera operación que se hace para recuperar plusvalías ahí en esta zona. Quiero decir que, no, que en, yo que sé, los pisos de protección oficial, en la época franquista, había muchos que eran de acceso completamente gratuito. Las casas baratas de Barcelona, de Cantún, y bueno, de Bonpastor, Cantún, estas, eran de acceso gratuito. Algunas eran subvencionadas, mis padres, donde se fueron a vivir la primera vez, bueno, la segunda o tercera vez, fueron un polígono de viviendas ahí en el sur de Sabadell, en un barrio periférico, y eran pisos completamente gratuitos, ¿no? O sea que hay todas unas cuestiones que se pueden hacer y que son urgentes, ¿no? Porque bueno, el drama de los desahucios, no sé cómo estaría aquí con el tema de los desahucios. Pero, tenemos también lo nuestro, sí. Claro, esto es una pesadilla, claro. Creo que estamos hablando de cuestiones básicas, ¿no? No podemos hablar de la vida de la gente si no tiene cubierta el techo, si no tiene cubierto el alimento. Son cuestiones en las que no se puede hablar de vida, se habla de otra cosa, de esclavismo, de esclavitud. Pero una persona que no tiene un mínimo de subsistencia, eso no es una persona. Y eso es un drama ahora mismo increíble. Y que, en fin, que yo creo que una modificación simplemente de la ley Boyer ayudaría muchísimo a ese tipo de cuestiones. Y otra cuestión, renunciar a las operaciones urbanísticas basadas exclusivamente en las plusvalías, ¿no? Son cuestiones que no son antisistema, no son cuestiones ni siquiera... Es un tema muy, muy difícil de solucionar, porque el tema de la gestión urbanística en el suelo, digamos, no urbanizable, cuando eres un plan parcial, bueno, Manuel sabe de esto mucho más que yo, pero bueno, que hay que ceder, antiguamente se cedía al 10, luego subió al 15, y ahora volvió al 10, me parece, del aprovechamiento de la media y demás, pero eso que debería quedar para hacer viviendas de protección oficial, pues no, es otro tema que se vende. Y se recupera, porque el ayuntamiento sigue engordando con estos temas. Claro. Es decir, y lo que en principio sobre el texto de la ley es correcto, pero claro, el problema no es la ley, el problema es el uso que se hace. Claro. Y ese es el problema que tenemos, ese uso de mecánica permanente de seguir generando, de esa voracidad municipal, ¿no? De esa voracidad problema. El problema que tenemos, podríamos corregir muchísimos aspectos si pudiésemos modificar cómo se financian las entidades locales. Podríamos liberarla de esa perversión y como decía, y por esa misma osmosis podría vernos con mucho más, poder reconciliarnos con ellos, ¿no? Claro. Con nosotros, es más, poder incluso estar en el... Claro, porque ahora mismo, ¿cuál es la situación en la que se encuentra en el Boulevard? ¿Cuál es el futuro inmediato, los planes que tenéis? La rebelión. Sí, de verdad. Es que, claro, el sistema te va llevando, ¿no?, a situaciones, ¿no?, que nosotros en principio no nos planteábamos, ¿no?, pero nos sigue costando, quiero decir. Nosotros, la idea es construir tejido asociativo, construir alianzas entre otros colectivos que a lo mejor están planteando participación en el ámbito de la cultura, ¿no? Entonces hay otro colectivo muy cerca de aquí que está moviéndose también en ese asunto, ¿no? Pero a mí, claro, cuando tú planteabas la gente que agita las vallas y las tira abajo, todo ese espacio está vallado, todo eso está tal, ¿no? Entonces siempre nos planteamos, oye, un día esto tenemos que tal, ¿no? Porque, pero claro, nos cuesta, ¿no? Porque, joder. No, claro, esto es un acto, muy, ¿no? Y a la plataforma, claro, hay muchas sensibilidades, ¿no? En realidad necesitamos más apoyo. Claro. Sí, realmente lo que tendríamos que hacer es meter chinchetas en el centro. No, chinchetas, no para pinchas, sino clavadas. Es decir, el calmar el tráfico. Claro. Porque si esas vallas las podemos derribar, claro, es que eso no deja de ser motopista, o sea, es decir, por mucho que le llamemos calle. Y hay un niño, o vamos, no sé, cualquier animal, un perro, o sea, lo que ayer veíamos, ¿no? Escapa un perro allí, cruza allí y causa un accidente. O sea, tampoco es exclusivo. De hecho, ahora lo de, yo entrando por aquí me he asustado muchísimo porque estaba llegando, porque efectivamente me pongo por la autovía, ¿no? Y de repente hay un paso de peatones. Claro, y sí, claro, ve la gente ahí. Eso es una ciudad. Pero bueno, sí, claro, está atento. Esto sí que tiene un... Es muy curioso. Sí, sí, sí, sí, claro. Además, es una autopista, una autopista en la que la velocidad está limitada a 50, te has dado cuenta, ¿no? Sí, claro, no, pero... No había accidentes pero, o algo así, no sé. Pero la, la contradicción... Es un corto sentido. Yo creo que hablando siempre de autopista, autopista, y la contradicción parte del ayuntamiento, es decir, que eso desde 2006 ya es un tramo urbano, es decir, ya no es... Es decir... Ya es un espacio que pertenece a la autopista, no es una calle, pero bien mala, la calle Riega, como se llama la autopista, ¿no? La calle, o llamando como queramos llamarla. Por lo tanto, es decir, el ayuntamiento, la contradicción es querer seguir manteniendo precisamente pues esa infraestructura de autopista para meter ahí pues, un volumen de cosas hasta el corazón, es decir, sin tener en cuenta para nada, o haciendo chapuzas precisamente pues, para intentar pues, paliar un poco pues, el ruido, pues, gastándose miles de euros en un asfalto antirruido, o poniendo, por ejemplo, una pasarela que no, ahí estamos comprobando, es decir, por los 400 y pico mil, 500 mil euros. Para que... ¿Por qué no desvían el tráfico? Claro. Porque no, porque, no, porque no quieren. Porque la idea es mantener el nivel de tráfico porque en su modelo de movilidad no cabe otra cosa, ¿no? No cabe desviar ni repartir el tráfico. No, no. Es una opción por el coche hasta el centro de la ciudad porque parte de su electorado pues valora mucho eso. Poder salir a toda mecha desde Oviedo hacia tal o entrar sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso también te obliga, si tú repartes el tráfico, te obliga también a negociar, ¿no? Y también a consensuar con otros barrios que pueden, ¿no? Decir, oye, pues yo estoy muy tranquilo en mi barrio, no quiero más coches, ¿no? Entonces, claro, esas cosas no lo saben hacer. El Partido Popular aquí no tiene esa habilidad. Entonces, sí, sí. Claro. También yo creo que es una postura general que si tú preguntas a la gente, venga, esto es tuyo, tienes aquí una autopista, tienes aquí los barrios, ¿qué haces? Pues dicen, venga, que esta autopista hay que quitarla, claro, lógicamente, es una pregunta, pero también se asume por otro lado que la autopista está ahí, que la gente tiene que estar, entrar, y que es un statu quo que no se puede cambiar. Que entonces también yo creo que falta cierto apoyo a esta iniciativa por eso, porque, bueno, esto es la autopista y... El modelo que tenéis más que en Barcelona es el Gamonal. Ahora está pensando que ha habido también últimamente un poco de agitación, ¿no? Es que parece que la única es... Pero no hay... Los segmentos sociales de la economía social vetense es bastante conservador. De hecho, hace ya años que estaba yo en clase de la Facultad de Psicología, de doctorado, que estaba en una clase de resultados de la creación, y le pregunté a ella a ellos que eran no todos los licenciados de psicología, de doctorado, y me preguntó y me dicen que ellos, que para ellos eran niña, pero que tenía 22, 23 años. Dijo que ella, lo que la idea que tenía de Oviedo era que no se hiciera una ciudad sin dormir. Pues aquí por aquí fue demoledor. ¿Una ciudad? Sí, sin dormir. Claro, pero me implicó, fíjate, estamos hablando de una mujer que estudia de psicología y que le escucho eso. Bueno, pero son creencias y atribuciones. No, bueno, se le viene porque lo viene escuchando, porque le viene de familia. Pero claro, eso, ese tema, sí, como supongo que ella no estaba sola, porque ayer no me acompañaba, nadie se levantó a quemar, porque había sido magnífico. Gracias.